dicen que del amor al odio hay un paso. Dicen que cada uno por su lado. Y dicen que las flores salen ya en primavera. No voy a decirte que no puedo vivir sin ti porque puedo, pero no quiero. Porque puedo, pero no quiero. Quiero, porque puedo, pero no quiero.